Yo soy Ana Cantemirov, hice la parte musical, arreglos y la dirección vocal. La obra lo que tiene para mí de interesante es que cantan a capela, que las voces se trabajan como instrumentos y todos los climas que crean con las voces desde lo musical tiene que ver con lo que están haciendo, que es muchísimo lo que van haciendo mientras están cantando. No es teatro musical, no es comedia musical, no es ópera, el tratamiento es de una música clásica, seis voces, es un sexteto. Y después, de paso, la posta a Luis Rivera López, que se mandó toda la puesta en escena maravillosa. Primero tomamos un cuento de una carilla del Ángel Gris de Dolina y lo tomamos como punto de partida de un estilo que es el estilo, digamos, humorístico, muy delirante, muy absurdo, pero al mismo tiempo con cierto significado y cierta empatía con lo que nos pasa a todos en nuestras vidas. A partir de allí yo hice la adaptación teatral, las letras de las canciones, Ana hizo las músicas y bueno, trabajamos muchísimo en principio con Ana con el ensamble de todas las voces, que es algo muy complejo, y luego con la unión de eso con todo lo teatral para que la historia se cuente. Y bueno, allí aparecieron las inmensas capacidades de estos actores muy jóvenes, cantantes realmente increíbles, la capacidad de manipular objetos, de hacer sombras, darle a esta historia todo el color y toda la sensualidad en el sentido de los sentidos, de atacar a todos los sentidos para que salgamos del teatro así pipones bien llenitos. Nicolás Álvarez, Joaquín Coscarelli, Tomás Viano Cantemirov, son las tres voces masculinas. Lucía Pinto, Valentina Vilela y Julieta Furtzman son las voces femeninas. Vamos a estar en el Teatro La Ranchería, México 1152, todos los sábados de mayo y junio, a las 21 horas, y se puede reservar por alternativa teatral. Y tenemos una página, donde está Ramón Maderna, que ahí pueden también tener noticias nuestras.